simulando una acrobacia, rotalar de la vida, vuela un tipo que olvidó lo difícil que es caer y volverse ese fondo y agotar en la retina cada encuentro que es genuino y recordarlo todavía con ese momento pleno. Cada vuelo es el primero, conmovido estás entero, tan entero que sentí. Luego la tela cae, un beso desnudo ardiendo, una fracción resulta inmensa. ¿Y cómo escaparse entre tanta belleza? Tristeza. La tristeza es como un barco que está lleno de cajones, tropezando entre sus pies, que prosiguen aún así. El pantano no es pantano si él no se queda quieto, siempre que le quede adentro algo revuelto por vivir. Por vivir. Siente el sabor del aire desorbitándole los pasos. Revolcarse en el mundo así lo alienta. ¿Cómo escaparse entre tanta belleza?